Vamos a hablar con Jorge Muñoz, él es integrante de la asociación comunitaria El Chayao, que están de festejo. Estamos acá con ellos compartiendo su festejo, un gran logro porque se recuperó la pista emergencia Aeroparque, algo por lo que venían luchando hacía varios años. ¿Cómo va? Buen día, Jorge, acá Kenty, Luca, Lucas y Avi, un placer tenerte acá en colectivo. ¿Cómo va? Hola amigos, muy buen día, bueno, un gusto ahí, saludo para todo el equipo, manso equipo, ahí, así que bueno, gracias por la comunicación. Así es, mil gracias a vos. Bueno, Jorge, nos tenés para compartir una linda noticia, se recuperó, recuperaron con todo el trabajo de la asociación comunitaria de El Chayao con los vecinos. ¿Nos podés contar un poquito cómo empezó este litigio para preservar la pista del ex aeroparque y evitar que se las adueñen las inmobiliarias? ¿Nos podés contar un poquito cómo empezó, hace cuánto estaban luchando? Sí, claro, sí, por supuesto. Bueno, el festejo es doble porque primeramente es el festejo de lo comunitario y colectivo. Este tipo de acciones no vienen solas ni aparecen como mágicamente, sino que son producto del compromiso y de la acción del tejido comunitario. Acá nosotros en la barriada hemos podido establecer un tejido vincular con uniones vecinales, con centro deportivo, con el santuario del Chayao, con la escuela Maristas, y bueno, trabajamos comunitariamente en ello, y uno cuando logra, digamos, logros colectivos, es una alegría porque realmente cada uno ha puesto su granito de arena. Uno llevaba la nota al municipio, al Ministerio de Infraestructura, el otro redactaba la nota, el otro, digamos, insistía en la entrevista del municipio, digamos, todo parte del compromiso, digamos, de las personas, la convicción por la lucha, y bueno, el trabajo colectivo, digamos, es muy importante, como también recientemente también veía el logro que han logrado los jubilados de Jubipem, digamos, al lograr la restitución de los medicamentos del PAMI. Bueno, y bueno, son como acciones colectivas que a propósito pasan como muy desapercibidas, ¿no? Como que se da por hecho, sí, volvieron los medicamentos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este caso, la recuperación de la pista del aeroparque es una tarea que veníamos trabajando de hace de algunos años con un montón de notas, entrevistas. Hemos estado en el Ministerio de Infraestructura de la provincia en su momento. Como los terrenos, parte son de Capital y parte son de Las Heras, bueno, con la gente de Las Heras, con la gente de Capital. Y bueno, básicamente, esto como vos preguntabas, toma inicio en el año 2017, cuando el municipio de Las Heras, conjuntamente con Capital, hacen circular una encuesta de qué se quería hacer en el predio del aeroparque, ¿no? Primeramente decir, no todos saben lo que es el aeroparque, pero es una pista de 1.800 metros que se utilizaba como pista, digamos, de emergencia en la provincia. Otro dato que es muy importante es que hasta hace poco existían tres pistas, que era la de La Puntilla, la Aeroclub, la del Club de San Martín, ahí en el este, y esta pista, y esta es la más extensa, tiene 1.800 metros, ¿no? Y bueno, está estratégicamente ubicada porque está, digamos, muy cerca de dos hospitales, el Hospital Lago Mayor y el Hospital Universitario, lo cual lo hace, digamos, estratégico para, digamos, todo lo que son, digamos, emergencias. Bueno, con el tema ahora de trasplante de órganos, bueno, es como vital tener una pista cerca. Y bueno, y fundamentalmente en la zona por motivos de catástrofe, como son, por ejemplo, incendios, aluviones, terremotos. Entonces, bueno, Esta pista que ya está construida, que digamos, tiene digamos, una infraestructura muy fuerte, porque uno ve, por ejemplo, ahora quizás uno saca foto del asfalto y va a ver que hay como yuyitos ahí en la pista, ¿no? Pero bueno, es la capa superficial del asfalto que está roto de hace un tiempo por no mantenimiento, pero la pista en sí tiene casi 3 metros de profundidad de hormigón armado, pues tiene que soportar, digamos, que atraviesa un avión, ¿no? Entonces, digamos, el valor de la pista no está solamente en la superficie, que cotidianamente, o por así decirlo, cada tanto se mantiene para que esté en condiciones, pero bueno, lo más importante está justamente debajo de la superficie. El punto es que en el año 2017, para avanzar un poco la cosa, se quiso hacer un emprendimiento inmobiliario. Capital, digamos, a través de un ente municipio, pensaba que tenía que ser destruido todo esto y hacer edificio y hacer un negocio inmobiliario. Y bueno, ahí empezó la lucha colectiva de vecinos, representado por sus entidades, y bueno, como mencioné, digamos, llevando notas, yendo a la Comisión de Derechos y Garantías y demás. Y ahora, bueno, queremos dar la buena noticia que finalmente se va a poder recuperar la pista del aeroparque, no se van a construir negocios inmobiliarios y se va a mudar a la pista del aeroparque el famoso aeroclub que estaba en La Puntilla, que es una entidad que no muchos saben, pero tiene 116 años de antigüedad. Se inauguró en 1915. Así que si alguien sabe de aviación, este Aeroclub Mendoza. Entonces, bueno, ellos han firmado un convenio con el gobierno de la provincia para mudarse, hacer operativa la pista, en la cual piensan invertir, vaya a saber dónde sacarán, pero dicen 3 millones de dólares. Entonces, bueno, lo importante es que con eso van a hacer las balizas de la pista, van a refuncionalizar la estructura y la van a habilitar, que eso es como re importante, volver a habilitarla como pista. Se va a hacer una escuela de aviación y se va a hacer un intercambio entre los pilotos con más sapiencia del aeroclub, más los nuevos pilotos que tiene, digamos, el Ministerio de Seguridad acá de la provincia, y van a comprometer a trabajar conjuntamente en situaciones de catástrofe, como mencionaba recién, incendios, aluviones y todo eso. Así que imagínate, estamos re felices de que esto haya sucedido casi mágicamente, pero sabemos que también hubo que trapear un poquito la camiseta para llegar a este punto, ¿no? Sí, claro. Es una gran, gran noticia. Jorge, buen día. Por acá Kenti te saluda. Hola, ¿cómo va, Kenty? Muy bien, muy Bien. bien. Bueno, me alegro. Yo quería hacerte una pregunta con respecto a esto de las uniones vecinales. Sabemos que están involucrados el barrio Sanidad, el barrio Alta Mendoza, el barrio Champañat, entre otros. Yo quería saber, bueno, si cuando ustedes se juntan, cuando esto se charla y se informa, ¿cuál era el nivel de conocimiento en ese momento de las personas de los barrios? ¿Estaban todos informados o hubo que hacer una campaña informativa con respecto a lo que estaba pasando? Sí, no, en verdad, digamos, los representantes de los barrios, digamos, presidente de la Unión de Vecinales, fuimos informándonos, fuimos también averiguando para tener información fehaciente. Por ejemplo, hay arquitectos, hay ingenieros que nos fueron, digamos, como explicando en qué consistía. Por ejemplo, esto de que la pista, lo más importante está abajo, no está arriba, ¿no? Claro. Y de desconcienciar un poco a la población. Y bueno, demostrar que digamos que es muy importante, digamos, contar con la pista. Pero la mayoría de las personas no estaban informadas y hay una gran mayoría actualmente que sigue ausente, que ni fu ni fa. Digamos, como que, digamos, como, por ejemplo, se incendia el Cerro Arco y como ellos viven en el barrio, por decirte, en el barrio Raíz. Bueno, todavía falta unos kilómetros para que baje el incendio al barrio Raíz. Entonces, digamos, como que no es algo que los desvele. O, por ejemplo, viene creciente del río Seco San Isidro y, digamos, se inunda la Plaza de la Acera y, bueno, pero bajó por la calle Regalado Alguín, no llegó al barrio Marista. Entonces, digamos, hay como una apatía del trabajo, digamos, colectivo, ¿no? Siento que nosotros, así como humildemente y trabajando ahora, tenemos así como logro muy importante. Por ejemplo, esto del aeroparque es un golazo para nosotros. Pero, por ejemplo, está en marcha la red de agua potable que trae el agua acá al Chayao, con una cisterna de 1,5 millones de litros que ya se hizo ahí en el ingreso del barrio Sanidad, y una de 3,5 millones de litros que se está construyendo acá en la alfombra mágica. Así que, bueno, eso es otro golazo. Después, en su momento, que éramos cinco pelagatos, pero pelagatos de verdad, digamos, pudimos traer la red de gas natural acá al Chayao y, bueno, a través de un plan subsidiado por la Nación, en este momento el Chayao tiene gas natural. No tiene agua, pero mira, tiene gas natural. Después la ruta 99, que por ejemplo querían talar a 600 árboles, bueno, terminaron talando solamente 36. Viste, estos son logros re importantes y bueno, es el compromiso de gente convencida, que no son todos, pero bueno, los beneficios sí impactan a todos y eso nos parece re importante. Totalmente, Jorge. Jorge, pienso dos cosas. Primero, la linda noticia de que se haya conseguido este trabajo de los vecinos, que sea, como vos dijiste, un trabajo colectivo, ya que es una época donde prima la individualidad. Y también el tema de las inmobiliarias, de cómo acechan. Vemos cómo se prende fuego la Patagonia, Córdoba, un montón de sectores del país. Y después lo que queda es terreno para que las inmobiliarias hagan lo suyo, para que se apropien de varios lugares de nuestro país. Así que es un gran logro porque fue un trabajo colectivo y se sacaron de encima a estas inmobiliarias. Totalmente, totalmente. Así que bueno, no, estamos muy contentos. Y como estamos contentos, lo vamos a festejar, porque todo logro también tiene su festejo. Queremos darle una primicia, a ver si se puede. A ver, ¿cómo? Contanos un poquito. Bueno, la primicia es que nos vamos a despachar con un festejo el domingo 29 de marzo, acá en el corazón de la Villa del Chayao. Vamos a tener un concierto del mágico y emblemático grupo andino Amauta, que tiene más de 50 años de trayectoria con la música andina y con la música de nuestras montañas. Así que Amauta va a dar un concierto gratuito en vivo el domingo 29 de marzo. Después vamos a subir, digamos, la propaganda y todo eso, y si quieren, bueno, pueden hacerle, digamos, una entrevista. Nosotros tenemos acá un vecino, digamos, de Chayao, que es fundador del grupo Mauta, que es el amigo Roberto Tristán. Así que, bueno, Amauta va a estar dando un concierto, digamos, como celebración de estos logros colectivos. Y como si eso fuera poco, vamos a hacer una gran muraleada a favor del agua conjuntamente con eso. Por supuesto van a haber unos chori, todo bien negro, ¿viste? Pero bueno, así es. Como nos gusta. la vamos a festejar. Nos encanta. Excelente. ¿Cómo estás? Así que bueno, ya vamos a hacer la invitación. La esperamos con ansias, Carlos. ¿Cómo estamos? Soy Luca, te está hablando Luca. Mirá, tenía para hacerte Hola, una. Luca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Me alegra, me Te alegra. digo, Luca, mira, ¿Sí? acá nosotros nos movemos por otro pronóstico del tiempo que recién estaba escuchando a ustedes, ¿no? Acá somos medio rasquis, ¿no? Y las hormigas se mueven mucho. Y acá está todo, las nubes están bajas, está lloviznando y está re frío. No, pero el viento sonda que mencionaban ahí al principio es un viento sonda en altura en la montaña que ya, digamos, ha bajado el temporal, acá está re frío, con, digamos, ningún cerro del Pedemonte se ve, el Cerro Arco totalmente tapado de nubes y está garoando. O como Así estar que en otro hermano. país. Ajá. Es el pronóstico de Raskin, ¿viste? Bueno, ustedes ni sabrán quién es Raskin, pero era un meteorólogo que daba pronóstico en relación al movimiento de la naturaleza, de las hormigas, Llegó de el los programa de Mirtha vientos. Legrand, Raskin, me acuerdo. Me acuerdo de leer. Bueno, con esto me estoy quemando en cuál es mi época, pero bueno, Raskin era nuestro asesor meteorológico. Me encanta, excelente. Che, mira, tenía para hacerte una pregunta respecto de qué actividades comenzarán a desarrollarse ahora que se logró recuperar la pista de emergencia del aeroparque. Bueno, mira, el Aeroclub, quien es el que ha hecho el convenio, este es un convenio. Porque el Aeroclub demandó al gobierno y a la municipalidad de Luján porque lo sacaron rajando para hacer las torres ahí en cerca de Palmar, en Godoy Claro. Cruz, ¿no? En la puntita, mejor dicho. Sí. ¿Viste? Entonces, bueno, primero le construyeron las torres, que estaba prohibido porque no se puede construir torres donde, digamos, hay un radio de aviación, ¿viste? Como, digamos, van a pasar como el 18 de Estados Unidos, ¿no? Bueno, el tema es que, bueno, así de sopetón, digamos, la fuerza económica lo rajaron a lo de los clubes, demandaron y tuvieron, digamos, un fallo a favor en la nación y, bueno, han hecho este convenio, ¿no? Entonces, bueno, la idea es primeramente invertir, digamos, esta plata que dicen, más de 3 millones de dólares, en recuperar y habilitar la pista y después hacer, digamos, una escuela de vuelo. Y como comentaba recién, la entidad esta del Aeroclub es la entidad en Mendoza que más experiencia tiene en aviación, ¿viste? Hace 116 años que están ahí con el tema de los aviones, vuelos y todo ello. Claro. Y creo que eso, digamos, va a ser muy, muy interesante. Nosotros también queremos seguir el tema, ¿no? Digamos, ahora no es que está todo, digamos, terminado. Es decir, hay un avance genial, pero por ejemplo, uno de los objetivos que nosotros queremos es que, ¿cómo se llama el área? El área de incendio de la provincia, tiene un nombre que no me sale ahora, ¿no? Pero bueno, el área de ataque al fuego, está en este momento en un sucucho ahí en el vivero de Godoy Cruz. Entonces queremos que también, digamos, esa área, digamos, funcione operativamente. Sería lógico que funcione, pero bueno, queremos, digamos, que esté escrito y que funcione justamente acá, en este lugar que es tan estratégico. Y también que los bomberos de Las Heras, que están ahí también en un sucuchito debajo del Leolo, el Leolo, muy poca gente sabe que es esa esfera circular que hay ahí en el aeroparque. Si alguna vez han pasado por la calle y regalado a alguien, la pueden haber divisado. Es un proyecto francés donde habían un proyecto de observación de astros que había uno en el sur, este de Mendoza y uno en Francia. En el sur no sé qué pasó, así que este es el único que queda, digamos, y el de Francia. Así que bueno, también es un digamos, sitio patrimonial de la provincia, que bueno, el intendente hace poquito no tenía mejor idea que querer hacer ahí en ese lugar una fiesta electrónica, así que imagínate, de fiesta electrónica recuperar la pista del aeroparque es un logro inmenso. Jorge, queremos felicitarte a vos y a todos los vecinos, a toda la asociación comunitaria del Chatao por este logro. Como dijimos, en una época donde prima el individualismo, la verdad que son un gran ejemplo y un gran orgullo para la provincia y por todas las luchas colectivas. Así que te queremos mandar un abrazo grande y cuando quieran saben que tienen el micrófono de la mosquitera abierta. Bueno, muchas gracias por la nota, por difundir, por, digamos, propagar estos logros que son colectivos, que como digo, a veces hasta a propósito son como silenciados, pues vos lo ponés, por ejemplo, como noticia en grupos de WhatsApp, ¿viste? Donde hay, no sé, 150 vecinos y te dan unos dos, digamos, deditos para arriba, ¿viste? Y el tema de incendio acá, digamos, es para toda la provincia, y debería ser, digamos, un logro así como mucho más colectivo, pero bueno, nosotros sabemos que bueno, el trabajo comunitario es esencial, importante, y que los bienes que se consiguen son para todos, ¿viste? Así que bueno, estamos ahí como convencido en esas cosas, así que bueno, unas felicitaciones para todos los cumpas de todas las entidades y uniones vecinales de la zona que se pusieron esta tarea al hombro, y bueno, muchas gracias a ustedes por difundirlo. Mil gracias, Jorge. Un abrazo mosquitero. Abrazo. Un abrazo. Abrazo para todos. Bueno, gracias.